El optimismo es una virtud que hemos de cultivar diariamente utilizando nuestra libertad interior. Christian Larson escribía: "Hoy hago promesa de ser tan fuerte que nada ni nadie pueda perturbar la paz de mi espíritu, de hablar de salud, progreso y felicidad a todos los que encuentre, de hacer sentir a mis amigos que hay algo grande en ellos, de ver todo por el lado noble y hermoso, haciendo que mi optimismo sea sincero, de pensar solo en lo mejor y esperar solo lo mejor, de tener tanto entusiasmo por el éxito de los demás como por el mío propio. Hoy hago promesa de olvidar los errores del pasado y luchar por las grandes realizaciones del porvenir. Hago promesa de llevar todo el tiempo un semblante alegre y tener una sonrisa para todos. Hago promesa de emplear tanto tiempo en mi mejoramiento que no tenga lugar para criticar a los demás. Y hoy hago promesa de ser tan grande para la pena, tan noble para la cólera, tan fuerte para el miedo, que mi felicidad no tema la presencia del dolor".